Hoy se va de party pa' olvidar que le hizo el ex. En total son dos amigas, pero conmigo son tres. Y no es culpa del molly que se besen a la vez. Me gusta la mujer y que la coca a mí también. De noche, todos los datos son negros. De noche, ¿qué vamos a hacer? Sorpréndeme. De noche, todos los datos son negros. De noche, ¿qué vamos a hacer? Sorpréndeme. Estoy mintido, me siento loquísimo. Si fuera por mi mente.